Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablan sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. También pueden escucharnos por www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches, soy Pochi de SOS Caballito. Muy buenas noches, mi nombre es Abel de SOS Caballito también. En la operación técnica hoy está en esta noche de lluvia Nacho. Y bueno, acá estamos en nuestro tercer programa al aire. Ha llegado Rodolfo, que en un ratito va a estar con nosotros también. Y bueno, Abel, te quiero hacer algunos comentarios. Adelante. Tenemos muchas novedades. Hemos recibido un ejemplar de la revista Caballito Regalado, de manos de Eduardo Torres, un amigo del barrio. El sábado pasado, SOS Caballito fue invitado al programa Artículo 14 VIP, que conducen Pato y Julieta, y que se emite por Antena Negra TV los sábados de 5:30 a 19 exactamente. El canal Antena Negra TV se puede ver en www.antenanegratv.com.ar, que han estado, ¿no es cierto? Estuvimos allí, realmente fue muy grato, muy cálidos, Pato y Julieta. Estuvimos hablando sobre los problemas de la construcción en Caballito y también estuvimos escuchando a otros vecinos de distintas zonas. Tiene un programa muy lindo, con mucho contenido. Qué bueno. Y tenemos una hermosa novedad. Acá tenemos una bellísima carta de Oscar, que hoy por una cuestión de tiempo no la vamos a poder leer completa. Pero te quería anticipar un poquitito. Adelante, a ver. La carta de Oscar de SOS Caballito comienza con este texto y este título. Pujol entre Galicia y Tres Arroyos. Podría ser el título de un tango, pero no. Es una historia vecinal, aunque un día, si le ponemos música, podría ser una buena milonga. Y quedan los puntos suspensivos para nuestro próximo programa, para continuarla. Es muy, muy interesante el trabajo que ha hecho Oscar y sus vecinos. Y bueno, vale la pena que la leamos. Sí. No sé si será el próximo programa, pero sí vamos a estar en alguno de los próximos programas con ese caso, el caso de ese edificio inmenso en Tres Arroyos y Pujol. Y vamos a invitar a Oscar para que nos venga a contar ese monstruo que se hizo allí y las movidas vecinales que hubo alrededor de eso. Bueno, vamos a seguir en nuestro tercer programa conversando hoy con Analía Carballo de Movimiento Identidad Caballito. Es una organización vecinal que viene trabajando hace años por la calidad de vida y la fisonomía barrial de Caballito. Buenas noches, Analía, ¿nos estás escuchando? Sí, perfecto, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Analía. Hola, ¿qué tal? Analía, estamos con muchas promesas últimamente. En uno de nuestros próximos programas, ustedes van a ser nuestros invitados estrella, porque, bueno, ustedes tienen una trayectoria dentro del barrio de Caballito y nos va a ser muy grato escuchar todo el recorrido y toda la lucha que ustedes han hecho. Bueno, hoy, para que no siguieran pasando los programas sin que ustedes tuvieran un espacio, queríamos preguntarle sobre aquella movilización que hubo el 2 de junio del 2006 en Cuchacucha y Franklin, donde, bueno, te acordarás que en uno de los programas pasados Ana María comentaba que eran muy, muy poquititos al principio y ella estaba como preocupada diciendo, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo recordás eso, Analía? Sí, me acuerdo mucho porque, bueno, habían tocado en Esther Nájera y en mí de Movimiento de Identidad, habían tocado algo que nosotros teníamos ya porque nosotros habíamos luchado contra unas torres que se habían construido acá en Bacacay, enfrente de la Plaza Giordano Bruno, y que, bueno, por razones de seguridad lograron que se destruyera un galpón ferroviario que queríamos nosotros que fuera un centro cultural y estábamos enviando solicitudes, en fin, trabajando institucionalmente. Pero en fin, bueno, veníamos un poco alicaídas en ese sentido, y cuando a mí Silvia Burlaca me comenta, bueno, dijimos, esto es lo nuestro, si nosotros estamos luchando contra estos edificios que nos cambian el paisaje, nuestra calidad de vida. Y así que fuimos y nos reunimos. Al principio sí, éramos 5, realmente. Llegamos y allá está Mario, bueno, allá está Silvia, allá está Ana María. Sí, éramos 4 o 5, pero de pronto se empezaron a sumar vecinos. Y además, bueno, supuestamente era la caminata bajo al sol, y era un día como más o menos no tan lluvioso, pero llovinaba y frío, de junio del 2006 era. Al final se fueron sumando porque hicimos como una caminata tocando timbres, tratando de llamar la atención, y Ana María había llevado unas cintitas verdes, recuerdo, que eran como un símbolo de lo que queríamos nosotros, que era, verde, tener nuestro jardincito, nuestras plantas, nuestro sol, nuestro aire, y no esos edificios de cemento. Bueno, cuando nos comentaron lo de Mario, bueno, pensamos que era terrible. Yo pensando, teniendo una casa y pensando que al lado me iban a construir un edificio de 10 pisos, ya, enseguida nos identificamos con esa lucha. Es fantástico cómo se fueron entramando las preocupaciones por distintas cuestiones en el barrio, y fuimos sumándonos en una movida que realmente tuvo y tiene sus picos grandes, ¿no? Tal cual, y además no ingenuamente, porque yo recuerdo que con Mario, yo le dije a Mario, mirá, nos enfrentamos a algo, al dinero y al poder, estamos enfrentándonos a la inmobiliarias, constructoras, en fin, es grande, pero con la certeza de que teníamos derecho a hacerlo, de defender nuestra calidad de barrial, nuestra calidad de vida en el barrio, en fin, como que nosotros teníamos derecho, entonces teníamos que expresarlo, incluso en un momento, y más allá de la coyuntura que ahora está viviendo Clarín, ¿no? El fotógrafo de Clarín, le digo, mira Mario, me parece que hay... Dice, sí, es un fotógrafo que le vamos a sacarnos una foto. Y la foto que yo conservo, la foto de Clarín del 3 de junio, del día siguiente, éramos 5 o 6 realmente. Pero después se fueron sumando más vecinos en esa misma caminata. Y después vinieron... Bueno, vinieron Felipe Valles y Colpayo, Pedro Goyena, del otro lado de Caballito Sur, Rivadavia y Acoite, en fin, hasta nos llegaron en un momento a llamar terroristas urbanos. ¡Epa! Un aciago, un subsecretario de planeamiento urbano de apellido Sabugo, creo. Como que lo que estábamos haciendo era como un terrorismo urbano. Yo me ofendí tanto que lo recuerdo hasta ahora, ¿eh? Ajá. Uh-huh. Porque me parecía como si nosotros estábamos haciendo algo como vecinos a los cuales creíamos tener derecho y, bueno, tratábamos de defendernos así. Me parece que esta frase, tenemos derecho, que vos expresabas recién, sintetiza realmente una cuestión de una posición vecinal. Hoy con alguien hablábamos sobre la cuestión de que habitualmente se suele plantear la cuestión en términos de vecinos versus inversores. Que los vecinos no hagan lío, no hagamos lío porque van a asustar a los inversores. Como si los vecinos mismos no fuéramos inversores, como si muchos vecinos no hubiesen hecho esfuerzos importantes por tener lo que tienen, y no fueran también inversores que tienen sus derechos, al igual que los tienen otros, ¿no? Tal cual. Porque hablaban de derechos adquiridos los inversores, y nosotros, nuestros derechos adquiridos modestamente con un tiempo mayor del que supuestamente tenían estos inversores, ¿no? Y además fue la explosión la explosión de edificios, porque en cada manzana eran 2 o 3 casas derribadas para construir, entonces todos teníamos esa problemática. Mario tocó la campanita y resonó en todos nuestros oídos porque todos teníamos esa idea, ¿verdad? Fue la explosión y la contraexplosión. Sí, claro. Analía, nos vamos a comunicar con vos para arreglar que vengan acá al estudio de la colectiva y tengamos entonces un tiempo largo de charla. Mucho gusto. Muchísimas gracias por haber estado charlando gracias con nosotros. Gracias por el esfuerzo. Bueno, un beso grande para ustedes. Felicitaciones. Gracias. Un beso enorme. Un beso. Hasta luego. Estamos en la colectiva 102.5 con el programa de SOS Caballito y acabamos de escuchar el testimonio de Analía Carvalho del movimiento Identidad Caballito. Al programa de SOS Caballito lo pueden escuchar en www.lacolectiva.com.ar. Hoy vamos a hablar de un espacio existente en el barrio de Caballito que está comprendido entre las calles Yerbal, Donato Álvarez, Avenida Avellaneda y Martín de Gainza. Este es un sector en donde se encuentran, por un lado, algunas manzanas con edificaciones, por ejemplo, sobre Yerbal. En otra parte, en la punta del noroeste, se encuentran cuatro manzanas construidas en Donato Álvarez y Avenida Avellaneda. Es un espacio donde se encuentra también el Club Ferrocarril Oeste, en Avellaneda y Martín de Gainza. Existen también unas dos manzanas y media sobre la Avenida Avellaneda del 1500, que son propiedad de IRSA. Y existe también, en el centro, una gran extensión de unas 14, 15, 16 hectáreas, denominada Ex Playa de Cargas Caballito, antiguamente utilizada por Ferrocarriles Argentinos. Les recuerdo que para comunicarse con nosotros durante la emisión del programa pueden llamar al 4958-1037 y para comunicarse con SOS Caballito nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. En estas 14 hectáreas de hablábamos, denominadas Ex Playa de Cargas Caballito, existen dos galpones muy grandes. Uno de ellos es utilizado por la empresa Ferrobaires de la provincia de Buenos Aires. Y en el otro galpón, desde el 2002, funciona el Centro Cultural Estación de los Deseos, que es un espacio de incubación de actividades artísticas, culturales y sociales. Escuchaste ese nombre, ¿no? Es un nombre que sugiere muchas cosas, ¿no? Es espacio de incubación de actividades artísticas, culturales y sociales. Estamos hablando del Centro Cultural Estación de los Deseos. Que hemos tenido oportunidad de verlo y de ver cómo accionan en la cantidad de jóvenes en ese espacio maravilloso que han construido con muchísimo esfuerzo. Con mucho esfuerzo, vienen desde 2002 construyendo allí algo realmente fantástico. La dirección es en rigor Bacacay 1608, a unos 100 metros de Donato Álvarez. Y las actividades son desarrolladas por la Asociación Playa de Cargas Caballito y Asociación Centro Aguafuertes. En este centro cultural funcionan la Biblioteca Popular del Tren, la Escuela de la Bomba de Tiempo, y ensayan también allí, tienen su lugar de trabajo diversos artistas, algunos producen escenografías importantes para obras importantes que se ven en la Ciudad de Buenos Aires. Hay una escuela de acrobacia, se desarrollan eventos artísticos. El 20 de agosto pasado, por ejemplo, estuvieron Rally Barrio Nuevo, Luis Gurevich y Luis Chazarreta en el festejo por los 5 años de la playa. En nuestro próximo programa vamos a invitar a Fernando Daini, que es de alguna manera quien lleva adelante toda esa movida allí en la Estación de los Deseos, y vamos a conversar con él para que nos dé los detalles de todas estas cuestiones. También funciona en este espacio una vez al mes para todos los amantes del folclore, la Peña La Resentida. Ah, la Peña La Resentida, sí, de eso me habían hablado y vos sabés que no lo recordaba. Con una afluencia de público maravillosa. En esas 14 hectáreas también está la casa de Norberto Riestra, que fue fundador del Ferrocarril del Oeste. Y existe también un terreno que está en manos del Arzobispado de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de esas 14 hectáreas y los riesgos que una parte de esas 14 hectáreas se están corriendo. Continuamos en el programa de SOS Caballito en la colectiva 102.5. Les recordamos que lo pueden escuchar en www.lacolectiva.com.ar. Les cuento que para hoy hemos elegido escuchar algunos temas del álbum Mundo Alas, recientemente editado. Se trata de un proyecto colectivo con la participación de León Quieco y un conjunto de artistas valiosísimos. Vamos a escuchar Todos los días un poco.

compensando así el impacto negativo causado hasta ahora por esas grandes superficies de terreno que partían a la ciudad en dos. Realmente es una joyita que ese decreto del año 97, en pleno menemato, haya estado esbozando como prioridad, de alguna manera, resarcir a los vecinos devolviendo territorio para instalar parques. Está con nosotros Rodolfo. Rodolfo llegó un poco tarde, tiene un tarde, pero bueno, aquí está con nosotros para hablar también de todos estos temas. Y la cuestión es que estas cartas están, ya estamos hablando del 2002, están pidiendo que se transforme esos terrenos en uso parque. Hay otra carta dirigida al director de Planeamiento e Interpretación Urbanista, también del 2002, de parte del Consejo Consultivo Honorario, que piden lo siguiente: que se inicien las actuaciones tendientes a lograr la catalogación y protección histórica de dos casas ubicadas en el predio de la ex estación de cargas Caballito. La primera es una casa que está que cumplía las funciones de oficina de vigilancia y control de la balanza de cargas de los carros que en esa época cargaban insumos diversos en la playa. Esa balanza ubicada allí es probablemente una de las últimas que aún se conservan y es probable que haya sido instalada en 1904. Una joya que tiene más de 100 años. La segunda casa por la que piden protección también, o catalogación y protección histórica, es la casa cuyo primer ocupante fue la familia de la Riestra, que la habitó desde el año 1870. Bueno, con estas cosas vamos a hablar también con Fernando de Aini el próximo jueves. Pero esto como antecedentes, es decir, que nadie, ni funcionario, ni legislador, se vaya a ver sorprendido porque los vecinos de Caballito estamos pidiendo que ese espacio sea destinado en su plena mayoría, o el 100%, para espacio verde. Eso es importante. Otro de los antecedentes es lo que fue en su momento la Iniciativa Popular Parque Caballito. ¿Vos, Rodolfo, te acordás de esa movida? Porque estuviste en esa movida. Sí, estuvimos planteando la juntada de firmas y estuvimos durante un año con la iniciativa juntando 12.000 firmas que entregamos en el año 2007 en la legislatura y en el Congreso de la Nación, pidiendo que sea todo eso declarado de uso parque. Es decir, con esa zonificación se impedía que se puedan vender haciendo negocio inmobiliario. También es interesante saber que el año pasado, o sea, en el 2008, nos reunimos de julio, desde el 10 de julio hasta el 30 de octubre, con los funcionarios del gobierno de la ciudad. Y en un acta impresa con membrete de gobierno, quedó sellado que los vecinos pedíamos el 100% de las tierras para uso parque. Eso lo firmó el subsecretario de Planeamiento, arquitecto Héctor Lostri, que dijo que no estar seguro si se le podía llegar a otorgar eso a los vecinos, pero que el derecho a reclamarlo lo teníamos, y nos estuvo entreteniendo durante por lo menos un mes con un plano traído desde el gobierno y maquetas, dándonos lugar a planificar dónde iba a estar el futuro centro de gestión comunal, cosa nos decía de ir dándole un perfil, una identidad al barrio que se había desdibujado por la dispersión que había entre lo que era la iglesia, la comisaría, el centro de gestión. Bueno, o sea, esto corre riesgo de perderse ahora. Esto está en riesgo. Y estamos comentándoles todos los antecedentes de demandas que hay desde el lado de los vecinos respecto a destinar esto exclusivamente como uso parque, porque es uno de los últimos territorios grandes que hay que podría ser puesto ahí como uso parque. Por ejemplo, en una declaración de vecinos de Caballito, de agrupaciones de Caballito, frente al proyecto de soterramiento de Sarmiento. Frente a este proyecto, plantearon lo siguiente, estas agrupaciones: insistimos frente a las autoridades del gobierno de la ciudad en la necesidad de transformar el patio de maniobras de la estación Caballito del ferrocarril Sarmiento en un parque de uso público. La transformación de este espacio verde nos permitiría mejorar sensiblemente la calidad de vida de los vecinos. Con entusiasmo recibimos la noticia que el Gobierno Nacional encarará este proyecto a la brevedad. Sin embargo, hemos tomado conocimiento a través de los medios que la financiación de la obra se efectivizará con la alta capacidad de repago que tiene esta por parte, o sea, que la alta capacidad de repago que tiene por, bueno, acá no entiendo bien lo que dice, pero la idea es esta, que la idea del proyecto para sostener toda esta movida es la venta o subasta de estos terrenos, lo cual constituye para nosotros un riesgo. Estas agrupaciones saludan el soterramiento y plantean todos los beneficios que esto traería. Por ejemplo, bueno, primero, el espacio verde que se generaría, preservar construcciones de gran valor histórico, como la Casa de Norberto de la Riestra, la posibilidad de aumentar la frecuencia de los trenes al evitar los cruces a nivel, el ahorro de combustible y la disminución de la polución ambiental, la mejora en la calidad de vida del vecindario aledaño a todo el ferrocarril. Estoy sintetizando, dice, de concretarse la entrega-venta de estos terrenos para financiar la obra, está claro que en nuestra zona, los terrenos de la ex playa de Cargas Caballito, serán coto de caza de los especuladores para convertirse en una pared de edificios con vista exclusiva al parque. Es decir, quedaría en el centro un parquecito y luego alrededor de una serie de torres que comerían en principio el sol al parque y luego implicarían bloques que lo harían prácticamente inaccesible para aquellos vecinos que hace décadas que estamos en Caballito. La cuestión es que la liberación de estas tierras permitirá que siga estallando la población de Caballito, que el parque quede a la sombra de altos edificios y que se acentúe el colapso del barrio que ya estamos padeciendo. Más de 11, 12 organizaciones vecinales de Caballito estaban planteando esto. Y también como antecedente, tenemos acá una movida en la que participó ese Caballito junto con otros, con otras organizaciones, allá por 8 de noviembre del 2008. 8 de noviembre del 2008, y de lo cual salió una declaración, donde también, bueno, lo mismo, se planteaba que estos terrenos, en aquel momento administrados por Aeronave, fueran de inmediato rezonificados como uso parque. Bueno, Rodolfo, ¿vos qué opinás acerca de esta cuestión que año tras año los vecinos vienen en distintos espacios, instancias, reclamando a funcionarios determinadas cosas? Mira, yo creo que esto es como en tantos otros órdenes de la vida social y política. Es una disputa, es una arena donde estás luchando y tenés triunfos y tenés derrotas, pero es una disputa. Vos fijate que por un lado hemos conseguido en la disputa que nos hagan Rojas 130, lindera al andén del ferrocarril, que sea y se ejecute una plaza, como se está ejecutando en este momento. Del mismo modo fue la plaza René Favaloro, las tierras de Giordano Bruno. En esa disputa se las ganamos y conseguimos que sean plaza. No fue concesión generosa de los gobiernos el que hoy esos predios ferroviarios sean plaza. De la misma forma es hoy la pelea. Hay tierras de Onave que han cercado con un interés de usufructo privado, como es las tierras que Caputo hoy ocupa en lo que era la playa de Morixe. Y se las ha apropiado indebidamente a pesar de un fallo de la justicia que lo obliga a devolverlas. Están las tierras de la iglesia que también la cerca indebidamente y promoviendo un acuerdo obsceno de convivencia. Y del mismo modo IRSA, que compra las tierras en plena dictadura militar. Entonces es como que, bueno, es la disputa. Está en nosotros meternos, comprometernos y reclamar como para que la pulseada sea a favor de los vecinos. El pasado 12 de septiembre salió en el diario Perfil un artículo donde hace un comentario el gerente de explotación de la ADIF, Mario Zamora. ADIF, organismo del Estado, ¿no? Empresa del Estado. Así es. Mario Zamora expresa que habrá un choque entre las metas empresariales y las sociales. Yo quisiera saber cuándo algunos funcionarios van a poder entender que el Estado fue creado, y la concepción actual es que está creado para resolver las necesidades y las demandas de la población, de los ciudadanos, no para transformarse en una empresa. Esto también lo escuchamos en varias audiencias públicas, en legislatura, donde lo que se plantea es el Estado como una empresa que va a hacer algún tipo de negocio con las tierras públicas. sabemos cómo termina esto. Termina en beneficio para unos pocos privados. Un ejemplo que te agrego nada más. La Rodríguez, el director de Relaciones Institucionales de IRSA, es decir, la empresa que más shoppings tiene en la capital y que pretende construir el shopping en las tierras de carga, el gerente es Rodríguez Larreta, es decir, que es un pariente directo del jefe de ministros del gobierno de la ciudad. Bueno, la cercanía parece que les da más creatividad a la hora de hacer negocio, ¿no? Y ¿vos te acordás la fecha en que va a ser tratado el proyecto legislativo de Rossini? Porque nos adelantamos un poquito, porque hablamos del primer riesgo, que es la cuestión de la posible venta de estas tierras. El segundo riesgo es inminente en este sector, que son esas dos manzanas y media propiedad de IRSA que están sobre Avenida Avellaneda al 1500. Esas dos manzanas y media, hay un proyecto en legislatura. ¿Vos te acordás, Rodolfo, cómo es eso? Sí, el día jueves 24 se va a tratar en la primera sesión parlamentaria de la legislatura el tema de la rezonificación de estas tierras. Si se aprueba la rezonificación, ¿qué va a pasar? Permitirían la construcción de un shopping con una cantidad de metros de altura y de construcción que el espacio o la zona hoy no habilita, y les permitiría multiplicar varias veces el negocio inmobiliario. Para eso tienen que pasar por esa sesión parlamentaria y conseguir que el 40 diputados aprueben la rezonificación del lugar. Bueno, estamos en la colectiva, ¿no? Pochi, adelante, ¿qué ibas a decir? ¿Ustedes creen que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un negocio inmobiliario? ¡Qué pregunta, Pochi! ¿Y dónde estamos? Sabes, antes que vos digas dónde estamos, yo quería cerrar un poquito esta parte con lo siguiente. IRSA ya construyó en Colpayo y Felipe Vallese, acá en Caballito, dos torres de 34 pisos en medio de un barrio de casas. O sea que ya tenemos experiencia, ya sabemos quiénes son IRSA Sociedad Anónima. Estamos hablando de esas dos manzanas y media de Avellaneda al 1500, donde hay un proyecto, un mega shopping. Y bueno, nos vamos a preguntar en el siguiente bloque qué consecuencias nos traería eso, ¿sí? Y entonces ahora, Pochi, te doy la palabra. ¿Y dónde estamos? Estábamos justamente diciendo, en la colectiva, en FM 102.5, con el programa de SOS Caballito, debatiendo temas candentes actuales urgentes. Lo pueden escuchar en www.lacolectiva.com.ar. Ahora seguimos con otro tema de Mundo Alas, de León Gieco y otros artistas, titulado Familia Rodante, Incidental 1. El autor de la música es Luis Gurevich. Thank you.

Es una cantidad infernal. Es impresionante. Ayer cuando estábamos viendo un informe de ustedes, sí. Realmente excelente, había una vecina que mostraba de años atrás y de años y actual, de estos últimos meses, unos videos desde la ventana de su casa. Exactamente. Y los cambios son realmente impactantes, los bocinazos, las peleas, el embotellamiento. Claro, o sea, los visitantes al no poder circular se ponen nerviosos, se ponen furiosos con la espera, las bocinas, discusiones, las congestiones de tránsito son como irracionales, ¿no? Como que uno no puede creer hasta que no lo ve lo que está pasando. Rita, ¿ustedes tienen esto subido a alguna página de internet, algún lugar? No, justamente nos dieron esta idea ayer en la reunión de que lo subamos a YouTube, ¿no? Porque, y es lo que vamos a hacer, así todo el mundo lo puede compartir y ver. Bueno, me parece, Rita, una idea excelente. Yo lo que te voy a pedir es que ni bien ustedes lo suban a un lugar de internet donde se pueda ver, nos hagan un llamadito y nos avisen, así nosotros lo difundimos, porque realmente es... Sí, es impactante, ¿no? Es impactante. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, no solo esto, ¿no? La inseguridad también se incrementó porque hay estos personajes, normalmente llamados trapitos, ajá, que pretenden dirigir el estacionamiento, entonces quieren cobrar, y bueno, un poco hacen inteligencia de nuestras casas, ¿no? Porque los tenemos permanentemente apostados en las veredas. Uh-huh. Así que, y el DOT, que debiera poner personal de vigilancia, no lo pone, y la policía dice que no puede intervenir en estos casos. Así que sufrimos esto también, ¿no? Bueno, Rita, nuestra solidaridad desde acá. No sé si querés agregar algo más. Bueno, nada más que lo que estamos haciendo es reclamar constantemente, bueno, reuniones con ellos, pero realmente mucho no logramos, ¿no? Todavía no logramos. Así que vamos a seguir luchando para que por lo menos nos solucionen los problemas todos estos problemas relacionados con el tránsito y la circulación. Rita, te agradecemos mucho tu testimonio, porque el común de la gente piensa que un shopping es todo felicidad, alegría y bienestar. Y este testimonio tuyo, por supuesto de todos los vecinos de Saavedra, es importantísimo para que vean que hay otra cara de un monstruo como este. Exactamente, porque cuando vinieron a presentar este proyecto acá, yo la verdad no estuve en esa audiencia, pero el común de la gente lo veía bien, porque claro, era un terreno baldío, donde no se sabía bien qué pasaba, ¿no? Entonces, traer una construcción a todo el mundo le pareció que estaba bien. Pero era más chiquito, ¿no es cierto? Y era más chiquito, además era más chiquito. O sea, no era este emprendimiento económico, ¿no? Por ahí en superficie era más o menos igual, pero era como menos pretencioso. Es el shopping más los edificios y más el otro edificio de oficinas. Claro, y además de todo el emprendimiento de IRSA, hay un emprendimiento que es nuevo y que no sabemos de dónde salió, que es una torre de Caputo, que está implantada en el lugar donde debiera haber un espacio verde. Es increíble. Así es que... increíble. Porque además uno en distintos lugares de la ciudad va escuchando los nombres de las mismas empresas devastando el territorio. Exactamente. Bueno, Rita... No, y lo último que quería decir que es el momento ahora de actuar para Caballito, para ustedes, antes de que se promulgue la ley, o sea, antes que se sancione la ley. Porque después de sancionada la ley es como un piedra libre todo, ¿no? Entonces hay que impedir a través de la legislatura que esto siga avanzando. Bueno, Rita, te agradecemos mucho. Les mandamos a todos ustedes un abrazo y ya saben que tienen aquí un espacio toda vez que necesiten difundir cualquier clase de información. Bueno, nosotros también estamos muy agradecidos, ¿eh? Y les deseamos suerte. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, escuchamos a Rita Domínguez, vecina del barrio de Saavedra, con todos los padecimientos que están sufriendo a consecuencia de la implantación ahí de un mega shopping, el Dot Baires, que fue construido y administrado por IRSA Sociedad Anónima. Continuamos en el programa de SOS Caballito en la colectiva FM 102.5. Y les recordamos que lo pueden escuchar en www.lacolectiva.com.ar. Ahora seguimos con un poquito de música. Un poco más de música. Un poquito más de música con Viejo Solo y Borracho del álbum de Mundo Alas de León Gieco. Este tema es letra y música de él. Y lo van a interpretar León en guitarra y voz y Karina Spina en voz. Yo canto una canción con vos, me acordaba ahora, si vos querés que la hagamos show, si a vos te parece bien. ¿Cuál canción? El viejo me dijo. Cristo lo... Ahí está, vamos a cantar eso. Ahí va. El viejo me dijo, a Cristo lo mataron, por decir que el lugar más lejano es el que estamos pisando. ¿Y después? El viejo me dijo, todos los días para morirse sobre la tierra y nunca levantarse. soscaballito@gmail.com. soscaballito@gmail.com. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva 102.5. La letra del tema de León que escuchamos recién dice en una parte: el lugar más lejano es el que estamos pisando. Esta frase, cuando la escuchaba, me sugería esta situación que padecemos los vecinos para poder diseñar el espacio en el que vivimos. Esta cuestión de esta democracia representativa que muchos entienden como votar exclusivamente cada 2 años y nada más que eso, y no participar cotidianamente en las cosas que están sucediendo en nuestro barrio, que son cosas de mucho impacto, de importante envergadura. Hoy estuvimos hablando de todos estos riesgos que afronta este espacio de 14, 15, 16 manzanas. Y los vecinos nos tenemos que agrupar, tenemos que seguir reconstruyendo la malla social para poder hacer frente a estas cosas. Me parece que es muy aleccionadora la experiencia que nos han relatado los vecinos de Saavedra, Rita, porque ese es el espejo en el que nos tenemos que mirar los vecinos de Caballito. Un barrio como el nuestro, hoy colapsado, un barrio inhabitable, donde los fines de semana pasan a ser un martirio poder estar en la casa para descansar, porque el descanso está fuera de la casa. No se puede descansar con 30.000 autos tocando bocina, peleando por el lugar, sin calles de acceso, todo colapsado. Hoy creo que tenemos la oportunidad nosotros, a una semana de que esta sesión parlamentaria se inicie, de pensar en cómo manifestar nuestros reclamos contra estas megaconstrucciones. El día miércoles a las 19 hacemos una gran fogata con un cacerolazo en un acto público en Nicasio Oroño y Avellaneda, donde les pedimos a los vecinos que traigan como maqueta una caja dibujando un edificio que va a ser, en principio, el colapso en un en una microproducción de lo que sería el barrio en caso de que ese shopping prospere, y que va a finalizar en una fogata celebrando San Pedro y San Pablo anticipadamente su fecha, porque se solidarizan con nuestros reclamos. Ellos, solidarios con los vecinos, apoyan esta jornada para las que les pedimos compromiso, asistencia, como un camino para dejar de ser habitantes y pasar a ser ciudadanos. ¿Cuándo? Miércoles que viene, 19 horas. Vecinos, nos vamos a reunir en Avellaneda y Nicasio Oronio el próximo miércoles a las 19 horas. ¿Para qué? Para anticiparnos, para prevenir, para poder estar ahí antes de que pasen las cosas. Es muy triste poder visualizar lo que nos puede llegar a pasar, en cambio, anticiparnos justamente a que tener ese espacio verde que tanto queremos. Estos días, vecinos, van a ver por el barrio unos volantes, no al shopping, propietario de pequeño comercio, vecino, ¿sabés que Irsa planea construir en Avenida Avellaneda al 1500 en 2.5 manzanas un centro comercial con una superficie estimada de 3 abastos o de 4 palermos? Defendámonos. Nos vamos a defender en Avenida Avellaneda y Nicasio Oronio el próximo miércoles a las 19 horas. Y si en ese evento nos dan las condiciones técnicas, vamos a estar viendo ese video que tienen los vecinos de Saavedra sobre los padecimientos que ellos ya están sufriendo por un mega shopping en Saavedra. Está asegurada la pantalla y está asegurado el sonido para el acto, así que ese video se va a poder pasar. Estamos en el final. Estamos en el final, llega rapidísimo. En el final del programa de SOS Caballito por Radio La Colectiva en FM 102.5. Estuvo hoy en la operación técnica Nacho, a quien agradecemos siempre su intensa calidad. Muchas gracias, Nacho. Y calidez. Y la buena onda que nos tira. La buena onda que nos tira. En la producción, Julián Pelufo y Eliana Sáez, que hoy se hicieron la rata, al igual que Dora, que nos prometió su presencia la próxima, y estamos ante Escribano escribiendo que ella va a venir la próxima. En la coordinación, Pochi, Rodolfo y quien les habla, Abel, de SOS Caballito. Nos encontramos otra vez el jueves que viene a las 21 horas. Nos despedimos, amigos, hasta el jueves próximo con el tema con el que siempre cerramos nuestros programas, de Quintín Cabrera. Escucharemos el tema Asesinos del Paisaje. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. Impunes en los años de fascismo, tampoco les va mal la democracia, pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla, pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla. Son una especie que a pesar de su plumaje, de tener un magnífico presente y de gozar de los placeres de la vida,